Luis Mariano Álava, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Candidato a la alcaldía de Amurrio por la coalición Bildu. Recordemos que está Eusko Alkartasuna, Alternativa, Ayara, Araba Bai. E independientes, todos ellos, pues, con una otra alternativa de gobierno. Y además que parece que ha generado ustedes mucha ilusión, aparte de la polémica del principio. Bueno, ya una vez superada la incertidumbre de si podíamos o no podíamos presentarnos a las elecciones, pues por aquello de que no hay mal que por bien no venga, pues la verdad que hemos despertado expectativas y generado cierto anhelo e ilusión, ¿no? Entre gente que estaba absolutamente desentendida de la política, que pues nos ha visto como una como un aire nuevo, ¿no? Una fuerza nueva, un movimiento social nuevo que puede intentar, como vamos contando, ¿no? Que a través de nuestro programa, que podemos desde lo local intentar transformar y construir nuestro país y hacer un cambio de modelo social para tratar de avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria. Bueno, Ayuntamiento de Amurrio, usted está ahora mismo es teniente alcalde por Eusko Alkartasuna, que han liderado, por cierto, el ayuntamiento en los últimos 24 años. Usted no ha estado tanto tiempo, pero sí el actual alcalde, Pablo Isasi, que deja ya, pues, en fin, se va a descansar. Dejan, vamos, al equipo de gobierno que entre, pues un terreno muy abonado, porque llegan, han hecho muchos proyectos, algunos otros están ahí en puertas. Hay quien se pregunta, bueno, qué pasa, por ejemplo, con el ambulatorio. También hay quien dice que hay que mejorar los equipamientos. En fin, supongo que todo esto lo llevan, yo no he leído el programa, pero seguro que los vecinos y vecinas de Amurrio, si ya lo habrán recibido, lo tendrán. Pero, en fin, cuéntenos qué es lo que proponen así para estos próximos 4 años. Bueno, pues sí, como decías, ¿no? Hemos estado trabajando bastante tiempo en la confección del programa, todo ese tiempo en el que no hemos podido estar trabajando en otra cosa, porque nos tenían ahí hasta el último segundo pendientes de si el ser o no ser, y eso pues ha permitido que nos pudiéramos dedicar mucho tiempo a trabajar el programa. Eso que también decían que no teníamos programa, ¿no? Ahí había una invitación expresa, nada más empezar la campaña electoral, a confrontar los programas con el resto de los partidos políticos, ¿no? Para ver si realmente esta coalición Bildu tenía o no tenía programa. Yo estoy convencido de que tenemos el mejor programa, pero con mucha diferencia con respecto a los demás partidos políticos. El mejor programa a nivel general, el programa marco, y a partir de ese programa marco en el que se han inspirado los programas forales y los programas locales, ¿no? Viniendo ya un poco a la realidad de Amurrio, comentabas, por ejemplo, cómo se habla de que se va a hacer un ambulatorio. Yo creo que algunos han oído de que llevamos 2 años trabajando el actual equipo de gobierno en un nuevo proyecto de ambulatorio que se va a acabar materializando a la próxima legislatura, y algunos pues comentan que vamos a hacer un ambulatorio. Yo creo que no saben ni dónde, ni de qué características es, ni qué superficies va a ocupar, cuando nosotros llevamos tiempo, como decía, ya trabajando y negociando la permuta de los terrenos donde va a ir el ambulatorio, con reuniones con los trabajadores del ambulatorio, con Osakidetza, etcétera. O sea, sí, va a haber un nuevo ambulatorio con una unidad ginecológica nueva, una unidad de pediatría nueva y una unidad de observación nueva. Eso son concreciones de un programa, ¿no? Porque hemos visto que hay programas que lo mismo pueden servir para Amurrio que para cualquier otro pueblo de nuestro país o para cualquier otro pueblo del Estado, ¿no? Porque no hablan más que de generalidades y de cuestiones ambiguas, como sí, vamos a mejorar los equipamientos, vamos a hacer énfasis en la participación, vamos casi como suelen decir los niños, no vamos a ser más buenos, pero sí, pero ¿cuándo y de qué manera y cómo se va a materializar todo eso, ¿no? Quizás, bueno, los puntos en los que en la sociedad o los ciudadanos están más preocupados, pues es el tema del paro, del trabajo. Si no se mueve la economía, si no hay trabajo, uno no puede vivir si no hay dinero. Y también, pues el asunto de la vivienda de alquiler. No en todos los municipios pues se ha optado por esa fórmula. Sí, en Europa hay en muchas ciudades que han optado ya por esas fórmulas de los equipamientos de las viviendas de alquiler, pero quiero recordar que ya ustedes hace tiempo que estaban inmersos en un proyecto muy ambicioso en ese sentido, ¿no? Sí, en esa cuestión en concreto, como ya señalamos en el programa Marco de Bildu, apostamos por la vivienda de alquiler. Somos conscientes de la dificultad que tiene la juventud, pues no solo para acceder al mundo laboral, sino para acceder a una vivienda que le permita independizarse, pues pensamos que la mejor opción es esa, ¿no? La apostar por las viviendas de alquiler. Y en este sentido, también, como viene en nuestro programa local, y hablamos de la construcción a lo largo de la próxima legislatura de como mínimo 150 viviendas de alquiler que podrían llegar a las 200, porque en total serían en torno a 300 viviendas de VPO, de las cuales pues eso podrían ser la mitad como poco destinadas a viviendas de alquiler. Y en cuanto a mejorar la situación económica, pues somos conscientes de que tenemos una dependencia muy fuerte de las dos grandes empresas locales, como son Tubacex y Tubos de Nervión. Intentaremos diversificar la economía, pues para intentar equilibrar el resto de los sectores, ¿no? El sector industrial con el sector primario y con el sector servicios, que en Amurrio pues están ahora mismo ciertamente descompensados, ¿no? Bueno, el euskera también lo llevan ustedes como otros partidos. En fin, ustedes apuestan por destinar ya unos recursos determinados para apoyar el euskera, en torno, creo recordar, del 2% del presupuesto. Y también hay un asunto que me ha llamado mucho la atención, que es un tema de una planta de cogeneración de energía. Sí, Amurrio es vanguardia en las políticas medioambientales, ¿no? Somos un poco referencia en la sostenibilidad, en la gestión municipal para la sostenibilidad. Y siendo un poco consecuentes con lo que predicamos, pues hemos estado trabajando para que también en estos próximos 4 años poder materializar una instalación de generación de energía limpia que tenga como fuente de alimentación, como combustible, la biomasa, que sería en el caso nuestro la astilla de conífera. De acuerdo con la Asociación de Forestalistas y con el EBE, es un proyecto que pues necesitamos eso, 4 años más para poderlo desarrollar, ¿no? Sería una iniciativa que permitiría alimentar de calefacción y de agua caliente a todas las instalaciones municipales, incluso a las nuevas urbanizaciones que se lleven a cabo, y proporcionaría en torno a 20 puestos de trabajo. Bueno, ustedes además, el actual equipo de gobierno que lidera Eusko Alkartasuna, ahora mismo el señor Pablo Isasi, del que usted pertenece, además ha apostado muy firmemente en los últimos años por el medio ambiente. De hecho, han participado en muchísimos foros, han obtenido también reconocimientos y supongo, no sé si en su programa lo llevan, seguirán apostando fuertemente por la sostenibilidad, el medio ambiente. Sí, sí, eso por supuesto. Es un poco el buque insignia de la gestión municipal y va a seguir siéndolo, porque ahora más que nunca está justificado que así sea, ¿no? Necesitamos generar espacios limpios, no contaminantes, y la apuesta municipal va a ir en ese sentido, ¿no? Otro de los proyectos que tenemos previstos llevar a cabo, el desarrollo del parque lineal en toda la travesía de Amurrio para habilitar una zona verde de esparcimiento en torno al río Nervión, ¿no? O sea, es un el leitmotiv casi de la gestión municipal. Uh-huh. Bueno, pues hay seguramente muchas cosas que nos dejamos en el tintero en cuanto a propuestas de la coalición Bildu, pero bueno, ustedes que nos oyen en Amurrio seguro que tendrán la ocasión de ojear el programa y de ver exactamente cuáles son todas esas propuestas. En todo caso, llega un momento, pues, en fin, como muy de muchísima ilusión por en cuanto a la participación. Están todos presentes en las instituciones, todas las sensibilidades, y desde luego llegará un momento también, parece, no sé si habrá mayorías, parece que no va a haber mayorías, o por lo menos es lo que dicen, no sé, a lo mejor luego las urnas dicen lo contrario. En caso de que no las haya, supongo que también ustedes, como ya han hablado otros, serán partidarios también de hablar con todo el mundo. Sí, por supuesto. Lo que pasa que, como a nivel general se ha dicho, no vamos a aceptar otras condiciones que no sean las que nosotros recogemos en nuestro programa. Hablaremos con todo el mundo, pero el que quiera pactar o llegar a acuerdos con nosotros van a tener que ser necesariamente en base a las propuestas que señalamos en nuestro programa. Uh-huh. Bueno, pues llegará el día domingo, el día 22, es el momento de ejercer el derecho de los ciudadanos y ciudadanas. Tendrán la oportunidad, la ocasión de, si lo desean, votar a la coalición Bildu, que, como hemos dicho, está formado por Eusko Alkartasuna, Alternativa, Araba Bai e Independientes. Y bueno, pues toca seguir trabajando, señor Álava. Sí, ya nos quedan pocos días, pero la verdad que cada vez estamos más ilusionados. En este corto periplo, desde que iniciamos, estamos viendo que día a día nos sentimos más reforzados, día a día se nos acerca más gente convencida de lo que contamos y de alguna manera insinuándonos que podemos ser la gran sorpresa en estas elecciones, y no solo a nivel de Amurrio, a nivel incluso de la cuadrilla de Ayala. Bueno, pues vamos a ver cuál es el resultado. Esperaremos a que hablen las urnas. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la antena de Ayala Erratia. Luis Mariano Álava, candidato de Bildu a la alcaldía de Amurrio. Eskerrik asko. Eskerrik asko, soy.